En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más. Estrenamos semana, la última del mes de octubre, lunes 27 de octubre de 2014. Esto es Elche en Punta y arrancamos ya. El Elche no fue rival para el Valencia, que ganó cómodamente a los de Escribá gracias a tres goles de córner. Jonatas maquilló el resultado en el descuento también tras saque de esquina. Un gol que solo sirve para engordar su currículum personal. Ya es el Pichichi con tres goles. Mala imagen la que transmitió el equipo de Escribá, que reconoció tras el partido estar indignado con sus jugadores por la forma en la que defendieron los tres corners. Discutibles cambios hizo el técnico en el equipo que no le dieron el resultado apetecido. Tras esta nueva derrota, los franjiverdes son penúltimos a un punto de la salvación, pero el siguiente equipo está ya a tres. Noviembre será un mes clave para los, en este caso, pues los cuatro rivales a los que se enfrentará son de su liga: Español, Getafe, Córdoba y Real Sociedad, tras haber pasado ya la criba de los cuatro primeros. Y es que los ilicitanos ya se han enfrentado a cinco de los seis primeros: Barça, Sevilla, Real Madrid, Valencia y Celta. Bueno, pues mucho hay que hablar de ese partido, de la situación del equipo, que por cierto, dicen siempre que las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Echando un vistazo, mañana lo repasaremos pues con mayor detenimiento. El Elche de Escribá el año pasado, la jornada 9, tenía 7 puntos más. Venía de 3 victorias consecutivas, tras la derrota útil frente al Real Madrid. Y a estas alturas, jornada 9, llevaba 12 puntos, ni más ni menos, y además, pues llevaba la mitad de goles en contra. Llevaba concretamente 12 goles en contra, mientras que ahora mismo es el segundo más goleado con 21. Tiene un buen problema, un buen agujero ahí en la línea de flotación el técnico blanquiverde. Bueno, pues como es lunes, sin más dilación, vamos a ir presentando a nuestros invitados para, en esta tertulia, preguntarles qué les pareció el partido, qué les está pareciendo el Elche, qué le está pasando al equipo, si esto es normal por haberse enfrentado a la mitad de los grandes, bueno, a todos los grandes en la mitad de los partidos disputados hasta el momento, o hay algo más: la imagen, la falta de intensidad, el competir, algo que no está siendo exactamente igual que el año pasado. Muchas cosas en la mesa que yo lanzo y que poco a poco vamos a ir tocando en esta tertulia. Vamos saludando ya de izquierda a derecha, hoy lo hacemos al revés. David Marín, compañero de esta casa y del diario Marca. Buenas tardes, David. Buenas tardes. También saludamos a David Aranda, que ha estado unas semanitas fuera por... pues que ha contraído matrimonio. Desde aquí le felicitamos, David. Enhorabuena y muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, buenas tardes. Y también saludamos al presidente de la Asociación de Veteranos y exjugador del Elche Club de Fútbol, Nando. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, pues podéis arrancaros cuando queráis. Ahí lanzo la pregunta. Lógicamente, primero en cuanto al partido. Que el Elche pierda 3-1 en Mestalla con este Valencia de altos vuelos entraba dentro de la lógica. Yo diría que es completamente normal, pero seguramente la manera en la que se perdió y la imagen no gustó prácticamente a nadie. Y un equipo, por mucho que sea el Valencia, te marque tres goles de córner, pues evidentemente no es de recibo, y hasta el propio técnico, luego lo escucharemos en la parte final, hablaba de que estaba indignado por la manera en la que se defendieron esas jugadas a balón parado. Por ejemplo, David, ¿qué sensaciones te deja esta nueva derrota? Bueno, es que has dicho que el Valencia era de altos vuelos, pero al menos en mi opinión el Valencia que jugó el sábado tampoco fue de medios vuelos, por así decirlo, ¿no? Tampoco fue un Valencia espectacular. Y esa es la mala sensación de estos dos últimos partidos, que sí que es verdad que has perdido. El Sevilla creo que ha hecho el mejor arranque de Liga de su historia. El Valencia pues está haciendo un inicio de temporada también realmente muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta todo el proyecto nuevo que habían montado en verano. Pero sí que es verdad que ni al Sevilla ni al Valencia nos dio la sensación de que fuesen, de que hiciesen dos partidazos para ganar al Elche. Y sin embargo, haciéndolo justito, les sobró para incluso para ganar con cierta comodidad. Sí que es verdad que el Sevilla llegó 45 minutos tarde al partido, pero en el segundo tiempo dominó al Elche. Y en el caso del Valencia, en el minuto 20, yo creo que el partido ya estaba sentenciado. Con los dos primeros goles, el Elche no tuvo capacidad de poder reaccionar, capacidad de reacción. Y a mí, dentro de lo que no me gustó el equipo, lo que menos me gustó, y creo que lo dijimos en la retransmisión, fue el inicio del segundo tiempo, que se supone que tú vienes del descanso, vienes con ganas de salir a comerte el mundo, que luego a lo mejor te meten otros dos y sale goleado, pero por lo menos ver esa reacción del equipo. Y sin embargo, en el primer minuto de la segunda parte, no sé si los dos balones de Mosquera o uno Mosquera y otro Adrián, creo que fue, irreconocible. Claro, pierdes dos balones por estar literalmente empanado, ¿no? Entonces, eso es, se va sumando lo uno con lo otro, y la verdad es que la situación es preocupante. Quizá sí que es cierto que mirando a todos los rivales que te has enfrentado, preocupa un poco menos. Pero sí que empieza a ser necesario enlazar ya no un buen partido y un buen resultado positivo, sino dos o tres. David Aranda, sensaciones. Sensaciones, creo que la resumió bien David, ¿no? Para mí la situación es preocupante, no tanto por los puntos, sino por la imagen y la actitud, ¿no? Creo que no hemos escudado desde el día del Rayo en las derrotas y demás, y los pinchazos, en errores arbitrales, ¿no? Pero no hemos sabido hacer autocrítica de nosotros mismos, no hemos sabido hacer autocrítica, que es cierto que el árbitro se equivoca en un momento puntual, pero que tú tienes 90 minutos para seguir luchando contra eso. Es cierto que el árbitro se puede equivocar, pero los errores defensivos que estamos cometiendo son muy graves para un equipo de primera división. Es cierto que arriba tenemos un gran delantero, que hacía años que no teníamos un delantero de esta calidad, pero no estamos sabiendo acompañar el equipo a ese delantero. Creo que nos falta autocrítica, ¿no? Que lo estamos suavizando en todo, en que nos hemos enfrentado a los equipos de arriba, que es verdad, que los errores arbitrales, que es verdad, pero creo que nos falta algo, igual que otros años hemos sido muy duros con nosotros mismos, incluso ha habido un momento hasta de autodestrucción. Creo que ahora estamos en un conformismo, en un, bueno, pues ya saldremos. Para mí preocupante, ¿no? Veo el ambiente o demasiado relajado o demasiado mentalizado de que este año es el de la hecatombe, ¿no? Y eso es lo que me duele, ¿no? Porque realmente cuando hay cabreo, cuando hay indignación, es porque te importa, ¿no? Pero la dejadez, la parsimonia, no me termina de gustar, ¿no? Me falta algo en el ambiente que no me gusta nada, ¿no? Desde los propios jugadores hasta el entorno, ¿no? Nos falta algo. Sí que hemos jugado contra los de arriba, pero por ejemplo el año pasado, que es la historia más reciente que tenemos, contra los de arriba podíamos ganar, perder o empatar, pero dabas una sensación de equipo, de ganas. Yo vi la semana pasada el partido por internet del Deportivo contra el Valencia, y ya no es el resultado, es la sensación que a ti te da de un equipo que está necesitado, que quiere luchar por permanecer en primera, que sabe lo que es la segunda división. Y ya no es que le gana al Valencia, es que se lo come. El Eibar, por ejemplo, prácticamente guarda su equipo titular, o no lo cansa contra el Barcelona. Y los, en teoría, suplentes se comen al Barcelona, le plantan cara. Pierden 3-0, pero le plantan cara, se merece algo más. Eso en el Elche no lo estoy viendo, no sé el porqué. Y creo que nos hemos escudado de que ahora viene nuestra liga, pero venimos muy mermados, ¿eh? Un pinchazo. Imaginaros este domingo, Dios no quiere un pinchazo, cómo iba a suponer todo, ¿eh? Creo que nos queda mucha liga, que es lo más importante que tenemos. Creo que hay equipo para más de lo que se está haciendo. Creo que también hay 3 o 4 equipos casi tan mal como nosotros. Pero como no espabilemos, al final se nos van a escapar todos como motos, y cuando queramos reaccionar es demasiado tarde. Betis el año pasado lo que le pasó fue eso. Queda liga, hay equipo, y cuando quisieron darse cuenta, estaban hundidos. Y mira que había equipo. Y había equipo para Champions, o en teoría para Champions. Pero lo vas dejando y te hundes. Y nosotros no tenemos la calidad de un equipo grande como para decir, bueno, estos 4 partidos no los comemos. Creo que nosotros cada partido tenemos que jugarlo como una final. El discurso está muy bien en rueda de prensa, tanto de entrenador, jugadores y demás, pero luego llega la hora de ponerse las botas y no ves la tensión de, como decían, una final. Si eso es una final... No, es que decía esta semana en la previa Jonatas, decía, no, hablar hay que hablar en el campo. Y es que eso es lo que no vimos. Es que le faltan tantas cosas a este equipo en comparación, no con el Real Madrid o el Barcelona, en comparación con el Elche de Escribá del año pasado. Si es que no lo comparamos con otro que no sea tú mismo el año pasado. Nando, ¿sensaciones? Bueno, realmente yo creo que la palabra que existe o que se puede decir es que falta competir. Es decir, a mí no me importa que te puedan hacer tres goles en un córner. Bueno, pues esos son fallos individuales que se pueden corregir. Se pueden corregir pues trabajándolo o haciendo que cada uno tenga una marca y vayan allí o lo que sea, ¿no? El problema está en que el equipo no compite, no es un jugador o dos, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es que el año pasado, no queremos ver lo del año pasado, queremos ver lo de este. Si este se hizo un medio campo, pues que toca el balón, pues me parece muy bien que toque el balón, pero aparte de tocar el balón, lo que hay que hacer es, cuando uno no lo tiene, es competir. Es decir, cuando yo tengo el balón, a mí me pegan patadas por todos los sitios, no me dejan dar pases, están encima de mí. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Es decir, da igual que uno sea técnicamente muy bueno. Arda Turán, técnicamente muy bueno, y el Cholo lo ha hecho competir. Entonces, ¿qué es lo que falta? Para mí falta competir. O sea, es decir, que cada uno sepa que en un momento dado es cierto que a lo mejor una persona dice, bueno, yo es que no soy una persona de dar patadas. Da igual, pues eso, lo que hay que hacer es trabajar el equipo y trabajar para que haya ayuda defensiva, para que si me encaran a un lateral y está solo, pues venga al central y tape, o venga al interior y llegue, y que no me hagan uno contra uno. Esas ayudas que todos los equipos suelen hacer y que cuando los equipos están juntos y están bien hechos, pues se notan mucho menos las carencias, ¿no? Entonces, realmente, ya digo, no me preocupa que te puedan hacer el goler de córner, me preocupa que el equipo compita. Y eso es lo que está faltando, porque el año pasado sí que es verdad que jugamos contra estos equipos, perdimos, pero el equipo competía, es decir, se veía que quería, que iba, que llegaba, que podría tener más o menos ocasiones de gol como este año, pero competía, daba la cara, empujaba, pegaba patadas, iba de cabeza. Eso es lo que falta, para mí, para mi punto de vista, lo que falta es competir. Yo creo que en el fondo todos estamos diciendo lo mismo. Falta agresividad, intensidad, competir, falta personalidad. Hay que saber cuándo hay que dar una patada, en el buen sentido de la palabra, una falta técnica en el centro del campo. Hay jugadas en las que se iban como querían, y eso el año pasado no pasaba, porque tenías ahí al perro de presa que no te dejaba jugar. Bueno, pero si no tienes el perro de presa este año, tendrás que hacer algo en el medio campo para que eso se note menos. Es decir, porque si Mosquera no ha dado patadas en su vida, no va a dar patadas hoy, ni va a entrar. Sí, eso es genético, eso se tiene o no se tiene. Jugará de otra, digo, no, Mosquera, como puede ser, o cualquier otro que esté jugando en medio campo. Sí. No se trata solamente de dar patadas, se trata de la presión, de que todo el equipo colabore a nivel defensivo. Es eso, ¿eh? Falta presión, falta intensidad, no sé. Además, lo ha resumido bien, falta competir, no hemos competido todavía. ¿Y por qué creéis que pasa esto? ¿Es porque faltan los jugadores que precisamente hacían el equipo más competitivo? Que yo no quiero volver a llorarlos, llámense Rubén Pérez o La Roca. ¿Es exclusivamente por eso? ¿O es que a este equipo ahora mismo le hace falta un poco de alma? O sea, no lo veo como incluso esta temporada, en la que no hemos tenido a esos jugadores. Lo que pasa es que el Elche en casi todos los partidos ha estado muy bien hasta que le han marcado el gol. Después le cuesta mucho dar ese paso al frente para decir, voy a crear ocasiones, voy a tener yo el balón, voy a intentar crear. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Es que es muy difícil. Es decir, tú no puedes estar pendiente de que no te marquen durante todo el partido. O sea, tú tienes que hacer algo más. Es decir, yo, por ejemplo, ayer vi el partido del Getafe y sí que es cierto que el primer tiempo prácticamente no salió de su área, pero competía. Es decir, iba, agarraba, empujaba. Se le hacía un partido feo, incómodo al Atlético de Madrid. Pues como tiene que hacer un equipo cuando un equipo es superior. O sea, tú no puedes jugar con las armas de un equipo superior técnicamente. Tienes que jugar con las armas que tú tienes, ¿no? Vale. Entonces, quizá eso es lo que nos falta. Y nosotros lo hemos hecho. Los dos partidos del año pasado contra el Madrid, el partido, sobre todo la primera parte contra el Atlético de Madrid aquí en casa, el partido de la segunda vuelta contra el Barcelona que empatamos a cero. Tú has sabido luchar sus armas contra las tuyas, ¿sabes? Has sabido plantearlo. Pero es que este año ya no se trata de las demás armas. Decía David que era un Valencia medio gas, pero es que se encontró un Elche que prácticamente iba a cumplir la papeleta de que tengo que venir a jugar y a presentarme, porque el Elche en ningún momento plantó cara. Solo al principio, solo al principio, hasta que llega el gol. Los primeros 10 minutos sin querer, prácticamente se planta con un recero sin sudar la camiseta. Realmente creo a nivel particular que si fuera otro equipo y otras circunstancias, no hubiéramos llevado un buen saco. No, si el Valencia hubiera necesitado... meterte 8 te los mete. 5 goles, porque necesita clasificarse para Europa. Sí. Yo no sé si te los llega a meter, pero que pero tiene el triple de ocasiones seguro. Sí. O sea, está claro que, igual que el Sevilla, son equipos que tienen un poco esa mentalidad conformista en cuanto se ponen por delante, pues saben que te van a ganar por pegada y por incluso contragolpe, ¿no? Tenemos claro cuál es el problema, al menos todos lo vemos desde fuera. Y hablamos solo de esta temporada, no hablamos ya de la pasada. ¿Hay solución? A ver, yo confío en que Fran Escribá ve estas cosas. Y es lo más importante, y sabemos de su capacidad de gestionar el vestuario y de sacarle partido a los futbolistas que tiene. Aunque hay cosas, y ahora entraremos, discutibles, como algunos cambios, jugadores que no juegan o jugadores que sí juegan. Pero, ¿veis solución en este grupo, independientemente de que en un par de semanas pueda jugar el congoleño y meterle más músculo ahí al centro del campo? ¿Hay solución? Hombre, y si no la hay, no, otros no... O sea, ahora no puedes cambiar a los 20 que tienes por otros 20. Yo creo que el principal problema del Elche de este año es que no encuentra el mediocampo ahora mismo. Y el mediocampo, al final, en el fútbol de hoy en día, te decide un amplio porcentaje, ¿no? Porque tampoco vas a tener... El Elche no tiene el dinero para tener delanteros que te decidan el partido. Y más aún cuando, pues, Jonathan sí que es verdad que está... gustando mucho, pero es que el resto no meten un gol desde hace meses. Y ese medio campo, claro, si es que lo decía Horta cuando dijo aquella frase de... Es que me da la sensación de que he mandado a Escribá a la guerra con... Pues, no me acuerdo con qué dijo, pero sí, sin armas, ¿no? Al final con menos armas que el resto. Tú, claro, ves el medio campo del Elche del año pasado y acuérdate que es que había exceso de medio centro. Había, o sea, overbooking. Estaban Generelo, estaban Mantecón, que no jugaban. Y luego el resto... eran jugadores con bastante experiencia. Rivera este año nos haría un papelón, no. Y el año pasado no jugaba. Fíjate lo que te digo. Y este año, pues, el medio campo del Elche son 4 futbolistas, Mosquera, Adrián, José Ángel y Pasalic, que bueno, algunos no juegan, otros son centrales y estaban el año pasado en Segunda División B. Y otros, pues, no son... Adrián y Mosquera no creo que sea un doble pivote, no. como para ser titularísimo del equipo. Que puedan jugar juntos algunos partidos, desde luego. Que en un tribote con un jugador tipo Mudingalli, en un jugador más defensivo, puedan hacer un buen papel, es posible. Pero los dos solo, al final pasa lo que ha comentado Nando, ¿no? Que es que pierdes el centro del campo, te faltan ayudas, te falta ese rigor defensivo... que con Rubén Pérez y con Carlos Sánchez el año pasado sí que tenías, porque tenías a 2 jugadores de ese perfil que llevan toda su vida jugando de medio centros, que llevan toda su vida defendiendo, yendo al choque, yendo al remate de cabeza, dando patadas y todo lo que quieras, ¿no? Y lo que suponíamos que se iba a ganar, que era en el aspecto ofensivo, no tenías a esos jugadores más defensivos, pues los números están ahí, ¿no? Y el Elche tampoco es un equipo... que haya mejorado excesivamente, una vez más, pese a que sí se ha acertado en la contratación de un delantero. Uh-huh. Aranda, ¿ves soluciones con lo que hay, con lo que el calendario que hay, con lo que tenemos? A ver, soluciones, si no las vemos, las tenemos que buscar de nuestros propios medios, porque estamos a un nivel de competición que hay que reinventarse, hay que hacerlo. Creo que sí que hay soluciones, ¿no? Creo que tenemos muchísima más calidad de lo que se está demostrando. Quizás ese es el miedo que yo tengo, lo que decía antes, del entorno de la presión propia que nosotros creamos, ¿no? Confiamos tanto en la calidad que tenemos que quizá vamos más relajados de lo que deberíamos ser, ¿no? El año pasado sabíamos que éramos un equipo muy, muy limitado, pero rocoso, pero te dabas el 200% en cada partido, ¿no? Si tú vas confiado en que tengo calidad, en que puedo dar 2 pases, de que puedo meter este golito así, quizá vas más relajado de lo que realmente la competición te exige, ¿no? Y luego creo que han habido... A priori, por lo que estamos viendo, creo que en el velero habían 3 mástiles principales y los demás eran remadores, y 2 se nos han hundido, ¿no? Como era Titón, como era Pasalic y Jonatas, ¿no? Creo que solamente el único mástil que está aguantando y el palo, y con creces, está aguantando la vela, es Jonatas, pero claro, cuando hay uno, por muchos remadores que hayan, ya el barco empieza a irse para los lados, ¿no? Y los remadores creo que están haciendo un papel mejor, peor, pero... Creo que está faltando más, ¿no? Quizás ahora a simple vista fácil, ¿no? Viendo cómo está transcurriendo la competición, a ver, decir, contratamos más remadores y menos mástiles, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los laterales, a esta altura ya estamos viendo un problema. Albacar, por ejemplo, antes de ayer no entró. Damián no está ni al 50% de lo que ha demostrado aquí en Elche. Ayer jugó, antes de ayer jugó Cisma, que no lo hizo mal, pero no es un todavía el lateral, quizá por falta de competición, que necesitas para primera división. El medio campo, como estábamos hablando, ¿no? Parece que nos coge a algo, ¿no? Que luego lo comparas con el año pasado, dice Rubén, pero va el último en su liga. Javi Márquez no está jugando. Pero aquí funcionaba, ¿no? Quizás esa serie de hombres funcionaba, ¿no? Algo no está saliendo bien, dado los resultados. Estamos a tiempo, si hay que reinventarse, hay que hacerlo. Y parece que ahora el Morenito este va a ser la solución, ¿no? Yo vuelvo a decir, hasta que no se le den 4 o 5 partidos, no lo podemos valorar, ¿no? A mí ya de antemano me crea duda, porque un jugador a esta altura sin contrato no tiene que ser un Cristiano Ronaldo. Luego también hemos tenido excepciones, como el caso del central del Sevilla que vino y demás. Pero no se le puede echar todo ya la carga a ese chico cuando todavía no sabemos si puede jugar o no. Pero creo que es el momento de reinventarse, de unirse, sobre todo unirse. A mí me dolía muchísimo el otro día ver a Cisma y Jonatas discutiendo en el campo. Pese a la imagen del equipo, el resultado para mí realmente es lo de menos, porque prefiero que me metan 8, pero dando la cara, a no que me metan 3 y diciendo, mira, el Valencia la segunda parte viene en entrenamiento. Eso realmente me duele más, ¿no? Pero la imagen esta de jugadores ya encarados y demás, no me termina de gustar. Eso pasa muchas veces. Pasan los entrenamientos, pasan los partidos, son jugadas puntuales que a lo mejor tú te ves solo y no te han pasado el balón. Pasa, pero no lo quito en mi casa. Sí. Ya, bueno, pero aquí no había pasado eso, desde que estaba escribiendo. Ya, pero eso suele pasar. Es decir, aquí el tema está en que hay que olvidarse de lo del año pasado y claro, hay que ver, centrarse en lo que tú tienes. Y dentro de lo que tú tienes, el entrenador tendrá que hacer las pruebas necesarias para sacarle el máximo partido a todos. Porque yo creo que el problema es de actitud. Es decir, que a la gente hay que exigirle. Es decir, si tú solo aguantas 60 minutos y te han matado, pues te cambio. O sea, es decir, pero tú esos 60 minutos tienes que salir a dar el máximo, a hacer ayudas, a subir, a bajar, a robar, a competir. Pero no solo del centro campo, claro, o sea, del trabajo delantero, sea más psicológico. Del tema de atrás son los mismos prácticamente que el año pasado. Y el año pasado eran buenos, este año son malos, pues no, son los mismos. Lo que pasa es que han cambiado los jugadores, ahora hay otro tipo de juego y a lo mejor los futbolistas del medio campo pues vienen más sueltos. Entonces, el tema está en que el entrenador, bajo mi punto de vista, que el entrenador sabe quién tiene que poner y quién no, porque es el que los ve todos los días, es el que tiene que dar con la tecla, pero lo que tiene que hacer, juegue quien juegue, competir. Es decir, que cuando a mí me quiten, que digan, es que me han quitado porque no puedo más. Es decir, no puedo más. Y si son mejores que yo, y si han sido más fuertes, o han tenido más suerte, pues nos ganarán, pero que no sea por el hecho de decir, bueno, estamos aquí, jugamos, podemos, hacemos, nos meten un gol, pues bueno, vamos a seguir. No. El que tenga que ganarme tiene que sufrir. Y tiene que sufrir tinta. Y después, si me ha ganado, pues muy bien. Pero si no, tendrán que coger y hacer eso. Es decir, competir. Yo creo que esa es ahora mismo la principal asignatura. Yo lo veo, yo estoy con Nando, de que ahora mismo lo que tiene que hacer el técnico es hacer que los futbolistas le metan 2 puntos más de intensidad, sean más agresivos, independientemente de que elija a unos o a otros, pero lo que hay que cerrar de manera urgente es esa vía de agua que son los goles en contra. O sea, 21 goles en contra en 9 partidos, vale, es cierto que 5 son del Madrid, 3 del Barça y 3 del Valencia. Perfecto, pero se podían haber encajado menos goles, sobre todo el día del Valencia, si tú estás concentrado, si tú estás con la marca, si tú estás con tensión. Yo creo que esa es la primera asignatura. La segunda, que tiene que haber una unión en el vestuario, que yo no sé si este año la hay como la ha habido otros años, pero ahora más que nunca tiene que haber unión en ese vestuario. Y Escribá es pieza clave. Y creo que la tercera pata, evidentemente, es que ahora mismo la afición, que está desanimada, desencantada, porque seguramente se le vendió la moto esta pretemporada, por parte de todos, jugadores, técnico, director deportivo y presidente, de que era un equipo con más calidad que el año pasado. Y claro, cuando te venden eso en un equipo que ya el año pasado dio una buena nota, pues tú te esperas mitad de tabla o más. Y puede ser hasta que sea verdad que tienes más calidad individualmente, pero como bloque, como equipo, no eres mejor equipo, porque te faltan bastiones importantes en el centro del campo. Por tanto, ahora mismo hay que cerrar esas vías de agua. Unión, intensidad, defender mucho mejor, ser más sólidos, e reinventarte, como dice David Aranda, con lo que tienes. Tienes que dar con la tecla para ser un equipo como el del año pasado. Dicho esto, Os pregunto por la alineación, si os sorprendió alguna novedad. Me sorprendió la alineación y del segundo tiempo. En el segundo tiempo me imagino que te refieres a lo de Álvaro. ¿Por qué no juega Pašalić? ¿Por qué no juega Faisal? Yo sé que cuando se pierde nos acordamos más de los que no juegan, pero es que es así. Sobre todo cuando son jugadores que vienen con la etiqueta de ser fichajes de un hombre importante como es Víctor Ortiz, que se supone que son fichajes de calidad. David. Sí, llevamos ya 9 jornadas, prácticamente un cuarto de campeonato, y sorprende lo que has dicho tú. A mí me sorprende muchísimo que Pašalić sobre todo, porque Faisal viene de segunda división francesa, así que es cierto que... Sí, pero fue la sensación en pretemporada. En pretemporada yo creo que los que seguimos los partidos, pues... Y no le ha dado dos partidos seguidos. Exacto, pero lo de Pašalić es que no es normal. O sea, o se ha fallado estrepitosamente con ese fichaje, o se le está acunando para que el año que viene en el Chelsea ya pues puedas decir, pues has estado un año en primera división en un equipo profesional de una de las mejores ligas del mundo, o no se entiende que este jugador no aporte algo más, no juegue. Es que ya en los últimos partidos ya no es que juegue el último cuarto de hora, es que creo que de los últimos tres en dos ni siquiera ha llegado a saltar al campo. A mí me sorprende muchísimo la ausencia de Pašalić. Y luego pues el tema de la confianza excesiva, al menos en mi juicio, que tiene Fran Escribá en algunos jugadores, que no le están devolviendo, creo yo, esa confianza. No porque no quieran los jugadores, sino porque posiblemente no den más de sí. Pues está el tema de Coro, está el tema de Álvaro. Algo tiene que hacer el entrenador. También es verdad que no tiene 24 jugadores como para ahora. Lo dijo él mismo, si hubiese sido un partido de baloncesto es que hubiese cambiado a todos, hubiese cambiado a medio equipo o al equipo entero después del 1-0, después del 2-0. Pero algo tiene que inventarse Escribá, algo tiene que sacarse. No sé si jugar con dos delanteros, sacar a Cristian y a Jonatas, sacar a Faisal. Y sobre todo meter en el equipo a Pašalić, porque al final yo creo que era el jugador que esperabas que explotase aquí en Elche para que te diese ese salto de calidad del que tanto estamos hablando. Entendiendo que la adaptación de un chaval de 19 años de costumbres, de idioma, de cultura y de comida tiene que ser difícil, pero hombre... Quieras. Algo más. Pero si es futbolista, tiene que empezar a romperla ya, porque si no... Si quiere comer el mundo. Claro, si es que así, si está muy bien lo de adaptarse y demás, pero no sé, Raúl con 19 años creo que ya había jugado a lo mejor dos Champions. Te digo Messi, te digo... Y te digo también futbolistas que a lo mejor no son ni Raúl ni Messi, futbolistas que ya con 18, 19 años en su nivel, no estamos hablando ni de Madrid ni de Barcelona, pero ya en equipos pues de segunda división o de la parte baja de primera división, que ya eran titulares en un Athletic de Bilbao cuando no estaban también. Recuerdo a Muniain sí. Es sub-21 todavía. ¿Y cuántos años llevamos viéndole? Lleva 4 años, desde los 17. O sea, claro. Es que es así. Al final, el futbolista, en este caso Pašalić, si quiere realmente triunfar, tiene que espabilar ya y ser titular en el Elche, porque es que estamos hablando de ser titular en el Elche, no estamos hablando de ser titular ya en el Chelsea. David, ¿tú cómo lo ves? Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Los buques insignia ahora mismo, excepto Jonatan, no están demostrando nada porque no están jugando, como es el caso de Titón o el caso de Pašalić, ¿no? Que venían como jugadores con renombre, donde se ha hecho un esfuerzo importante y demás. Y quizás ahí un tercio del presupuesto no lo hemos comido esos jugadores. Por tanto, a día de hoy, sin querer mirar adelante, analizando hasta la jornada 9, fracaso estrepitoso a nivel económico, deportivo y hasta social, ¿no? Luego... Si es que no hay mucho más donde elegir, ¿no? Albacar, por desgracia del chico, no está en su mejor momento. Lo quita y mete a Cisma, que nunca llega de conectar. No sabemos el porqué, es un jugador que tiene calidad, pero nunca llega de conectar. El otro lateral, tenemos a Damián Suárez, que él mismo reconoce que no está no ni en su mejor momento, que no está ni en su momento. Pero quizás por dejadez, por falta de competencia... o por la mala racha que esté pasando el chico, no está. La jornada 9 hemos cambiado dos veces de portero, empezó Titón, tenemos Manu Herrera. El centro del campo, salvo Mosquera, no tenemos todavía el fijo. Empezó con Adrián, intentó lo de José Ángel, y quizás en Valencia, que es donde más hacía falta José Ángel, no sé, por aquello de cerrar más el centro del campo, vuelve a cambiar Adrián. Claro, me sorprende mucho que, por ejemplo, vista cara al partido de Valencia, esté por encima Álvaro de Cristian Herrera. Me sorprende, pero una barbaridad. Luego el tema de Coro. El tema de Faisal también, o sea, es que sí, quitó a un media punta. Por ahí va, tema de Coro, Faisal, hemos criticado muy, perdón, hemos criticado mucho a Coro porque sabemos que puede dar mucho más de lo que está dando, pero entra Faisal y no demuestra más, ¿no? Quizá yo ahí sí que le doy la razón al míster, ¿no? Por algo que todavía no me demuestra más de lo que hay, prefiero confiar en el que hay, que por lo menos sé que me puede dar. Eso más. Es injusto, David, porque dale a Faisal la misma confianza que a Coro en los mismos partidos, Coro, y a lo mejor tengo vemos la suerte al... de que Coro lo conozco de atrás y sé que me puede dar mucho, ¿no? Que es que realmente los jugadores nuevos que han llegado, salvo Mosquera y poca cosa más, no estamos viendo que sean de once titular. Para mí ese es el grave error, ¿no? Que quizás partimos con menor ventaja que un recién ascendido, porque un recién ascendido lleva un bloque, tiene 3-4 jugadores y confía en ese bloque. Nosotros hemos empezado de cero, creo que la pretemporada no nos ha servido para nada, viendo la multitud de cambios que estamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Creo que hemos perdido 2 meses y medio entre pretemporada y liga, tremendos, ¿no? Y lo que yo siempre criticaba de Primera División, que eran los parones de la selección, estoy deseando que llegue uno. Nos vendría bien ahora, ¿no? Tenemos 2 semanas para... Tenemos 2 semanas para poder reinventarnos, para poder colocar, para poder hacer de psicólogo. Creo que en estos momentos hay que hacer más de psicólogo que de entrenador. No sé, hay mucho tiempo, la suerte que tenemos que hay muchísimo tiempo. Volvemos a lo de antes, creo que calidad, pero falta, no sé si mentalidad, si es actitud, quizás un poquito de todo. Un poco de todo, imaginarnos un poquito. Posiblemente. ¿Tú, Nando? Bueno, yo después de escuchar todo esto creo que no está en temas individuales, porque estáis nombrando muchos nombres que son, o sea, los que están jugando, ¿no? Yo creo que está más en la dinámica del equipo, ¿no? Que salga quien salga, como la dinámica no es buena, pues da igual que salga Faisal o que salga Adrián o que salga el que sea. Yo creo que la dinámica es lo que hay que cambiar. ¿Eso cómo se cambia? Pues con trabajo. Es decir, el entrenador es el que tiene que decir, oye, aquí el que no corra, el que no pelee, el que no luche, el que no deje todo aquí, pues no juega. Y si tiene que jugar uno del filial, pues jugará. Pero estamos hablando de chavales, de Pasalis con 19 años. No le puede dar la responsabilidad de un equipo. A Pasalis lo puede firmar, pues para que en un momento dado... Sea, pero tú no puedes dar la responsabilidad a un chaval, o a Álvaro, o a Pasalis. Pero a lo mejor lo has fichado porque en ese momento pensabas que iba a haber otras personas y este era uno pues que te podía aportar en un momento dado. Pero no le puedes dar... Ya, decir, Nando, tú vas a ganar los tú partidos. Cuando traes cedido a alguien del Chelsea es porque va a jugar partidos. Sí, pero el año pasado trajiste a Márquez y no jugaba al principio. No jugaba. Ya, bueno, Márquez ya tenía... Sí, no, es igual, pero trajiste futbolistas, no todos van a jugar. El tema está en que hay que... El tema está es que es el equipo, es que no es un futbolista en concreto. O sea, es decir, el equipo es lo que no funciona. No uno a nivel individual que puede un día brillar o otro día no, porque Enzo Rocco ha jugado un partido muy bueno o Lombán ha jugado un partido muy bueno o resulta que Albácar sacó 3 faltas muy buenas. No, la cuestión es la dinámica del grupo. Y eso es lo que hay que arreglar, la dinámica del grupo. Sí, está claro que es mucho más fácil entrar ganando y es más fácil para el jugador adaptarse y aclimatarse que en una dinámica perdedora, que es, claro. Yo te entiendo claramente. De todas formas... Bueno, pero la dinámica es la que es. O sea, ya. Pero la dinámica es la que hay que cambiar. No, lo que pasa es que ahora es cuando hacen falta... La dinámica se cambia ganando partidos. Lo que falta y que para ganar partidos los jugadores tienen que mejorar. Espalda, es que al final claro. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero por eso mismo, porque hay que exigirle que como mínimo... lo que tiene en que estos dar momentos un equipo o hacen, un futbolista de primera. Hacen falta hombres. En estos momentos hacen falta hombres, gente experimentada, también gente joven, pero gente que sepa echarse el equipo a la espalda. Y quizás pues en ese no sentido, además, tú Pasalli dicho, no lo tiene. Isco no, defendía, Pasalli, Isco no defendía nunca y resulta que ahora roba balones. Yo hablo de un jugador, por ejemplo, Faisal perfectamente, que ha jugado en un equipo que ha ascendido de segunda a primera en Francia, que no es una liga tampoco muy menor. Podría tener eso. Y también y Mosquera en también entiendo que lo hacía también. O sea, ya, pero con 18 años, ahora tiene 19. Posiblemente Pasalic no, posiblemente no. No tiene esa personalidad. A lo mejor si fuera un chaval con 19 años que tiene una personalidad arrolladora, sí le puedes dar esa confianza, pero no la tiene. Ese entonces chico no es un jugador para ser un estandarte de un es que no lo es. Es que no lo es. Lo único que tiene es nombre, de dónde viene. Exacto. Nombre, nómina, gasto, todo, sí. ¿No? Bueno, es apasionante la tertulia de hoy, pero nos quedamos sin tiempo y desde luego pues vamos a tener que hablar mucho más. Esperemos que bueno y positivo a partir del próximo domingo. Gracias, Nando. Gracias, señor Aranda. Gracias, David. Pasalis titular el domingo. Pasalis titular. Bueno. Lo veremos. A ver las tonterías aquí, hombre. Una pausita y vamos cerrando el chiringuito. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Bueno, vamos a escuchar al técnico del Elche. Seguimos en Teleelche, en Radio Marca. La primera de las frases que decía nada más finalizar el partido se mostraba así, de enfadado por la imagen que había del equipo, sobre todo por los goles encajados de córner en Mestalla. Fran Escriba. No, yo personalmente estoy indignado. Hemos reducido, creo que, a un Valencia, a un buen Valencia, no hoy, toda la temporada. No tengo sensación de que mi portero haya tenido que intervenir prácticamente nada. Y sin embargo, pues hemos encajado tres goles. Creo que redujimos al máximo a un gran equipo como el Valencia, pero sí, en una acción de responsabilidad individual, nos olvidamos de lo que es el defender un córner, poco hay que hacer. Evidentemente es entregar mucho. Y lógicamente, a nivel personal, estoy indignado con ese tipo de situaciones. Creo que el equipo a nivel de competición creo que estuvo los 90 minutos metido en el partido. Lo que pasa es que cada vez que llega un córner hay que pensar qué podemos encajar, entonces estamos muy confundidos. Puedes entrenar todas las acciones de juego, puedes entrenar todo lo que es el Valencia, puedes trabajar todo lo que quieras tácticamente, pero una acción que ya digo que además de saber dónde están, que lo sabemos dónde atacan, dónde van, además hay asignadas unas marcas, al final es un ejercicio de responsabilidad, pero individual. Luego yo asumo lo que le ocurra al colectivo como el primero, pero yo lo he dicho ahí, si fuera, me hubiera gustado que hubiera sido baloncesto, porque hubiera habido cambios rápidamente, lo que pasa es que no lo hay. A mí me parece que nos confundimos, es como se suele decir, es pegarse tiros en los pies, si cada vez que ante un Valencia, que tampoco tiene buenos jugadores en juego aéreo, pero no estamos hablando precisamente de que sea su fuerte, que tiene otras cualidades. Redujimos todas las otras cualidades del Valencia y en Uda, donde tiene buenos lanzadores y gente que va bien arriba, al final te quedas más que enfadado. Más que enfadado, decía que es un día para agachar la cabeza y es como si nos hubiéramos disparado en el pie, ¿no? Algunas de las frases que utilizó el técnico, que sin embargo terminó diciendo que confía plenamente en que van a salir de esta. Bueno, vamos a endulzar. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Pacón. Con este final de programa vamos a endulzarlo porque si no, esto no nos va a sentar bien la comida. Hay que sentarnos bien. A ver, dicen venga. Que las penas con pan son menos penas. Buenísimo. Pero es que además te voy a dar un pan del que no te vas a poder negar a comer. Capricho Ilicitano. Nos vamos a ir hasta allí, al restaurante Capricho Ilicitano, porque vamos a probar el menú arrocero. Un menú arrocero que tienen por tan solo 12 euros, con arroz a banda, con tropezones, por ejemplo. Oh. Riquísimo. A estas horas se nos hace la boca agua. Riquísimo. Menú de arroz con bogavante, ¿te apetece? Pues será 15 euros el menú, pero los viernes, si vas a comer este menú de arroz a banda, te cuesta 12 euros, igual que el de arroz a banda con tropezones. En Capricho Ilicitano, recuerda, tienen el menú arrocero con arroz a banda, 12 euros, con arroz con bogavante, 15 euros, pero los viernes también 12 euros. Con ensalada, la entrada, el arroz, el postre, bebida, todo lo tienes por esos 12 euros el menú. En Restaurante Capricho Ilicitano, ellos están en la calle Mallorca, en Altavix. Pero además, si quieres celebrar algo, pues Vine Vine Eventos, también en el polígono de Altavix. Más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, buena música, copas y muchísima diversión. Pues es el mejor consejo que os podíamos dar. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros. Mañana más, y a las 7 llega Eloy con el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.